conocía a Raquel. Se zarandeaba por boca arriba para mirarla de atrás. Se daba vuelta a toda la esquina. Yo la quería encarar, al ver a solo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos y la encaramos en barra. Vení Raquel. Vení con la muchacho, vení Raquel.